amor que a diario das. Protagonizas mi cantar, sanas con el verde en tus montañas, haces magia con tus plantas, de tus entrañas brotas sangre que te baña con el furor de limpia agua. En ti mi culpa quiero expiar. Las aves alzaron su voz.